¿Qué tal? Buenas noches. Nosotros somos el grupo Jopo. Y sinceramente lo sentimos muy lejos. Si alguien nos hiciera el favor de acercarse, sería muy amable. Muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias. Ahora sí vemos sus caritas, vemos sus sonrisas. Pues bien felices, bien agradecidos de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes en esta fiesta de Radio Tepoztlán. Y vamos a comenzar con un bonito canto de los hermanos guaraníes. Y pues es un buen pretexto para hacer sentir la comunidad que somos. Entonces lo único que necesitamos de ustedes son sus palmas, sus gargantas, sus talones, sus corazones, nada más. Canto guaraní es muy sencillo porque precisamente va directito al corazón, así que es bien fácil de que se los aprendan. Nos encantaría escucharlos cantar, muchachos. Dice: yo creo, ya lo tienen. Exacto, muchas gracias. Y dice que se escuche. Ahora sí que se escuchan sus lindas, lindas gargantas a través de Radio Tepoztlán, llegando a todo Morelos. Y dice: ¡Ah!